Yo quiero resaltar el compromiso que ha tenido nuestro secretario general de las empresas públicas, un hijo flamenco, compañero mío de estudio en el Colegio Santander. Y hoy en día, al lado de una empresa demasiado compleja, con todos sus problemas financieros, con toda la carga de las intenciones perversas de gobernantes que estuvieron ahí como veían en ella la caja menor. Hemos tratado para tener hoy en día, un año después, autoridad moral y administrativa de decir de que sí cuidamos la empresa y que tenemos elementos de juicio para decir que tratamos de recuperarla y no fue posible. Suficiente ilustración, estos son datos reales, esto no son cosas que es que nos las inventamos. Ni aquí, mi doctor se inventa, eso está en la Contraloría, Superintendencia, y ya todos sabemos el desorden que existió. Hemos gestionado actividades buscando y procurando mejorarla, pero no fue posible. Yo lamento la situación de la empresa, pero no voy a ser inferior a esta responsabilidad tan grande. Yo les garantizo que no tengo ningún afán de buscar el socio, que no mucho menos vender la empresa, pero sí tengo muy claro el norte a dónde debe quedar posicionada nuestra empresa futura de servicios públicos de plantas. Eso sí está claro. Y tengan la plena seguridad que, como decía Napoleón, con sus 400 botones que tenía aquí de su uniforme, vístame despacio que estoy de afán. No se podía equivocar un botón porque dañaba toda la colocada de sus botones. Entonces, yo no estoy de afán, pero sigue ando rapidito. Este estudio tiene que estar en 3 meses. Y ayer estuve en la vicepresidencia porque desde ahí me voy a blindar. No crean que yo estoy acá con hambre. Ya con la empanada tengo por hoy. Pero aquí mi economía la he basado con trabajo. Mi familia ha trabajado toda la vida y no venimos a un gobierno a deshonrar a un viejo y a una vieja que son mis padres, que gracias a Dios los tengo vivos todavía, a deshonrarlos. Enseguida quitarle al pueblo lo que es del pueblo. Bueno, yo no estoy hecho para esas picardías. Si algún día he tenido un buen automóvil es porque lo he trabajado. Y si hoy en día hay una camioneta es porque me he endeudado y estoy trabajando. Pero acá hay hambre, la familia no tiene. Y seguiremos pobres, pero con la frente en alto. Así de que, lamentable la situación de las empresas públicas, así me la entregaron y la hemos mejorado. Con el apoyo de este flamenco que creo en él. Ahora sigue otro problema que me dejaron, que es el tema del hospital Nuestra Señora de Fátima. Yo gerente, otro flamenco que yo creo en ellos. Aquí nuestro licenciado Álvaro Sánchez, gerente. Yo ahorita voy a ir allí a hacer algo que nadie puede hacer por mí. Pero no me voy a ir, entonces me dejan ir y yo vuelvo acá y los atiendo a todos después de que terminemos los que necesiten hablar conmigo. Tercero. Yo quiero decirles de que en estos momentos un aplauso para la honorable comisión de Fidel Hernández y Miriam Hernández que acaban de aprobar la modernización de la planta de personal de la alcaldía de Plantas. Vamos a cambiar muchas cositas sin echar a nadie, sin sacar a nadie. Vamos a modernizar, vamos a crear la oficina agropecuaria que no existe. Riesgos. Antes llamada Omata, sí señor. Y otras genialidades que tiene el gobierno central de nuestro presidente Juan Manuel Santos y que yo con mucho gusto obedezco las buenas cosas que siempre tiene el presidente para Colombia. Entonces, estoy muy contento. Ya fueron aprobados los 4 proyectos. Van 3, falta uno. El otro es un tema que a ustedes les va a gustar más. Y ahorita Lo decía la doctora Claudia Escobar, el tema de educación. Resulta que aquí hubo un proyecto de acuerdo, ya está aprobado, están aprobados los cuatro proyectos que presentamos al honorable consejo, que son: uno, el tema del alumbrado público; dos, el tema de la liquidación de la empresa de servicios públicos; tres, la modernización de la planta de la alcaldía; y cuatro, la creación del fondo educativo municipal para nosotros los pobres, no para mis hijos, que son pobres, pero no lo haría, para los hijos de Flandes, porque es que solamente me permitían contratar con empresas del Estado, y resulta que todas las profesiones no las dan las empresas del Estado. Hay unas instituciones de educación de muchos años, de Girardot y la región, que son privadas, y yo quiero ayudar a todos en lo que yo más puedo. La educación superior, auxiliares de enfermería y otros temas. Entonces, también ya fue aprobado. De esa manera piensa este gobierno, solo por el beneficio de la comunidad. No vayan a pensar que soy agresivo. No. Lo que pasa es que soy muy contundente en mis decisiones, cuando tengo la razón. Persigo el objetivo hasta que lo logre. Y hemos logrado esta oportunidad para Flandes. Si usted analiza esos cuatro proyectos, son bravos. Y no le querían medir. Yo oré mucho para que esto fuera una realidad y no lo voy a decepcionar. Aquí ya no estoy detrás de la cabeza de nadie. Aquí yo lo que quiero es sacar adelante este municipio. Aquí mi familia no le interesa perpetuar en el poder, nos interesa servirle con dignidad. Esa es la familia pobre, humilde, Bernal, Velázquez, Reyes y toda esa familia humilde trabajadora. Y quiero, porque algún día faltaré, que recuerden a esta humanidad como una persona que dio lo mejor para su pueblo. Y de donde esté, tengan la plena seguridad que estaré para servir y sacar adelante el proyecto que sea. Por eso me rodeo de gente buena. Aquí no hay doctores, aquí hay humanos que queremos servir. Aquí hay gente que tenemos errores y pedimos disculpas. Pero aquí queremos que es lo mejor para Flandes. Lo mejor para Flandes. Sigamos preparándonos. A mí me falta todavía mucho. Quiero hacer una maestría. Vamos a ver si de aquí a julio arranco. Porque me tengo que preparar más. Me falta mucho. Por eso, cuando me equivoco, pido disculpas con humildad y respeto. Porque no soy sabio. Ese MD no es más que Dios, sino médico. Entonces, ese MD me hace cada día más humilde. Porque cada día me doy cuenta que soy muy ignorante y me falta mucho. Y hemos estudiado, pero me falta mucho. Entonces le digo yo a mis secretarios que no me maltraten la gente, que la traten con amor y cariño. Amor, cariño, seriedad y respeto. Con eso me gané el amor de 4.000 personas en Flandes. Y yo no les quiero ver. Es un compromiso muy grande. Muy grande con Flandes. Y yo no voy a ser inferior a la responsabilidad que ustedes me han dado. Tengo errores, pero aquí estoy corrigiéndolos y demostrando con trabajo, con estos baluartes, compañeros de Flandes, que sí podemos hacer las cosas bien. Ahorita me trajeron un informe por ahí de un órgano que colgó un poco de cosas mías en el internet. Háganlo, tranquilos. Entonces Mary preocupada, porque Mary nunca ha sido servidora pública. Yo sí, llevo varios años. Aquí estamos, hagámosle, hágale como quiera, que aquí estoy para responder. No nos hemos robado un peso. Todo está clarito. Claro que hay errores, claro, pero de forma. Perdón, de forma. Bueno, gerente, aquí otra papa caliente. Pero el gerente les va a contar, no me vayan a ir, porque Dios por algo los tiene ahí. Los que se fueron tal vez tenían algo que hacer. No me vayan. Es que falta algo muy importante, que es la salud de Flandes. Yo no digo que es algo bien complejo, porque ya he hecho dos hospitales. Pero les tengo la buena noticia, la muy buena noticia, que allá está la doctora riéndose, Rovaleida, con su sonrisa sincera. Ya presentamos y radicamos el proyecto del nuevo hospital de Flandes. Porque yo... en este gobierno de hoy en día que Dios lo decida, es decir, 31 de diciembre del 2015, pero de este gobierno no me voy sin hacer mi tercer hospital, el mío, el de mi pueblo. Para esos detractores, sepan que hace 3 días se radicó el proyecto en la OCAL departamental Regalías por un valor de 2.500 millones y para el 2013 la adjudicación de 1.200 para hacer el hospital en 3 etapas. La primera etapa, urgencias, sala de partos. La segunda etapa, observación y hospitalización y consulta externa. Y la tercera etapa, la parte administrativa, que es lo último. Ya está radicado y ya por allá le prendí un mechito, un santo, para que me ayudara. Y yo sé que se va a dar, así como se dio el ESPA, sustancias psicoactivas, que nadie creía en el proyecto. Lleva ya un mes y medio trabajándose. Por el bien de la juventud, así nuestro hospital será una realidad con la bendición de Dios. Sígueme.